Bienvenidos a esta tercera edición de Hard and Heavy en el mes de agosto de este año 2025, hoy 17 de agosto. Yo soy Cristian Restrepo, el Mapache, y con música de la banda Iron Maiden, remontándonos al año 1982, disfrutando de este álbum llamado The Number of the Beast. La canción The Prisoner es una de mis canciones favoritas de la banda Iron Maiden y la traigo al inicio de esta primera hora de Hard and Heavy, que irá hasta la 1 de la mañana de lo que será el lunes festivo 18 de agosto. Yo soy Cristian Restrepo, el Mapache. En redes me pueden encontrar como arroba mapache al aire. Bienvenidos a estas tres horas de puro heavy metal y hard rock en Radio Activa. Saludos a los que están escuchando a través de los 97.9 en la ciudad de Bogotá, en los 102.3 de la ciudad de Medellín y nuestras señales de streaming, además de www.radioactiva.com. En esta primera hora vamos a tener a bandas como The Warning, esta banda de mujeres mexicanas que lo hacen, la verdad, muy bien, tocan muy bien el hard rock. Drowning Pool, en camino también Type O Negative, ya les voy a contar por qué. Viene Slaughter to Prevail, esta banda me la estaban pidiendo bastante, Demolisher. También tendremos a Tenebrarum, An Apple on Death con When All Is Said and Done. Y noticias del mundo del metal, la que recibimos sobre todo el día 14 de agosto, aunque desde el 13 de agosto ya estábamos expectantes de lo que iba a suceder, porque la banda Megadeth anuncia su último disco y lo anuncian como The End Is Near. Vamos a ver si el nombre lo van a dejar, pero también anuncian que pronto realizarán un tour de despedida a nivel global. Se despide la banda Megadeth después de más de 40 años de puro thrash metal. Y vamos a escuchar algo de ellos. Aquí está Tout Le Monde, del Euthanasia, año 1994. Esto es Megadeth en Hard and Heavy. Don't remember where I was. I realized life was a game. More seriously I took things. The harder the blows became. My life passed before my eyes. I found out how little I accomplished. All my plans tonight. Double Radioactiva. continuamos en Hard and Heavy. Escuchábamos a la banda Tenebrarum, banda colombiana, una banda que tiene una trayectoria también bastante larga en el metal gótico, el despertar, lo que teníamos antes en Napalm Death, con sonidos más potentes. Slaughter to Prevail, a continuación viene con Demolisher. También vamos a escuchar una banda de culto del mundo del hard rock y el metal llamada Black and Blue. Ya la hemos tenido en anteriores oportunidades aquí en Hard and Heavy. Pero antes viene Deftones. Se acerca, ya estamos a muy pocos días del lanzamiento del nuevo disco de la banda Deftones llamado Private Music. Será lanzado el 22 de agosto, mismo día. Además, anunciarles por aquí que vamos a tener concierto en la ciudad de Bogotá. Molotov se presenta en el Movistar Arena de la ciudad de Bogotá. No se lo pierda, son conciertos junto a Radioactiva. Sigamos hablando de Deftones. Esto es lo primero que nos han mostrado. My Mind is a Mountain, Deftones and Hard and Heavy. Esto es Hard and Heavy. Take your Shine your light away. Down to 18, Black and Blue and Hard and Heavy. Creo que es el éxito más importante de esta banda estadounidense. Nacida en Portland, Oregon, por allá en el año 1981 comenzaba su carrera y el primer disco lo lanzaron en el 84, que es donde se encuentra la canción que acabamos de escuchar. Jaime Saint James, el vocalista, también llegó a formar parte en algún momento de la banda Warrant. Con ellos grabó el álbum Born Again, pero cuando regresó Jenny Lane, pues abandonó las filas de esta banda de los Estados Unidos. Continuamos en Hard and Heavy con música de Satyricon. Vamos con sonidos ya un poco más potentes, un poco más fuertes, pero hablemos de la banda Type O Negative, porque un día como hoy, un 17 de agosto, se lanzaba uno de los discos de esta agrupación, el Bloody Kisses del año 1993, que también es uno de esos álbumes importantes, sobre todo por el éxito de canciones como Black Number One y la canción que viene a continuación. Esto es Christian Woman, sonidos más del doom metal. Type O Negative en Hard and Heavy de Radioactiva. Give her, for she knows not what she does. Across upon her bedroom wall, from grace she will fall. An image burning in her mind and between her thighs. like to know. We'll be right back. and heavy. Let the bodies hit the floor. Let the bodies hit the floor. Let the bodies hit the floor. Let the bodies hit the Recordamos a Dave Williams, la banda Drowning Pool con Bodies en Hard and Heavy de Radioactiva. A pesar de la muerte, del fallecimiento del vocalista de esta banda por allá en el 2002, pues la banda siguió adelante, siguió con nuevos vocalistas y sacando más canciones. El último álbum fue en el 2022, Strike a Nerve, se llama ese último disco. Y escuchábamos también a Satyricon, que se presentó en Colombia. Estuvo el año pasado en el Colombia Metal Festival. Y hay una imagen muy icónica y recordada, y además un poco cómica, diría yo, y es una foto que se tomó el vocalista de Satyricon llegando al aeropuerto. Se encontró con el Pío Valderrama y se tomó una foto con él. Lo que no sabemos es si el pibe sabe quién es Satyricon o sabe quién es el vocalista de Satyricon. Bueno, vamos cerrando esta primera hora. Viene The Warning con Choke. Y aquí tenemos a Mago de Oz desde España, tío. La posada de los muertos en Hard and Heavy. Alza tu cerveza, brinda por la libertad. Baby, vente de fiesta, el infierno es este bar. Escúchame,